El capítulo 5 del libro de Daniel registra la caída de Babilonia en el año 539 a.C. Esto por manos de Ciro, rey del ejército medo-persa. Belsasar era el rey de Babilonia y confió erróneamente en su éxito, lujo y fama. Pero la mano de Dios se escribió en la pared del palacio, que sus días habían sido contados y estaban llegando a su fin. Y entonces, 2 años después de aquello, conforme a la profecía bíblica, ocurrió el primer regreso a Jerusalén en el año 537 y 536 a.C., y esto como resultado del decreto de Ciro. El propósito de la lección de esta semana es reconocer el cuidado y la dirección de Dios hacia su pueblo, y específicamente en relación al regreso y la reconstrucción de Jerusalén. Me gusta mucho ese texto de Esdras 8:22 que dice que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 9 que tiene como título Pruebas, Tribulaciones y Listas. Y tocaremos dos asuntos en el bosquejo de esta semana. En primer lugar hablaremos sobre las listas y en segundo lugar sobre el propósito de las listas. Vamos al primer asunto rápidamente, las listas. Un fenómeno que sorprende a muchos son las numerosas listas incluidos en los libros de Esdras y Nehemías. Y algunas listas incluyen objetos, otras enumeran categorías de personas y también hay listas de utensilios del templo. Vamos a hacer entonces un repaso de las diferentes listas. La primera lista es la lista de objetos tomados del templo de Jerusalén por el famoso rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y la Biblia dice que en total había 5.400 utensilios. La segunda lista es de los exiliados que regresaron del cautiverio babilónico bajo el liderazgo de Zorobabel, que era el gobernador, y de Josué. Esto está en Esdras 2 y Nehemías 7. Y esta lista menciona sacerdotes, levitas, cantantes, porteros, sirvientes del templo, así como el resto de los israelitas, una multitud de aproximadamente 50.000 personas. Y curiosamente, la lista también contiene una cantidad de animales que los judíos llevaron consigo desde Babilonia a Jerusalén. Esto es en Esdras 2. La tercera lista es la lista de diferentes decretos reales. Decreto, por ejemplo, el decreto de Ciro, el decreto de Darío y también el decreto de Artajerjes. Ahora, la cuarta lista es de jefes de familias que regresaron con Esdras, según Esdras capítulo 8. Y la quinta lista es la lista de personas culpables de matrimonios mixtos, de Esdras capítulo 10. Contiene 111 nombres en aquella lista. La sexta lista es de constructores de partes específicas del muro de Jerusalén, de Nehemías capítulo 3. La séptima lista es la lista de 84 oficiales que eran líderes, levitas y sacerdotes que colocaron sus sellos en el pacto para poder seguir fielmente al Señor, según Nehemías capítulo 10. La octava lista es la lista de los primeros residentes de Jerusalén, esto después del regreso de Babilonia, según Nehemías capítulo 11. Y finalmente tenemos la lista de sacerdotes y también levitas que regresaron con Zorobabel y Josué, y esto está en el libro de Nehemías capítulo 12, y Esdras aquí representa la 16ª generación desde Aarón, y el propósito de incluir su genealogía es obvio. El narrador quiere asegurarse que todos sepan que su linaje sacerdotal se remonta a Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. En segundo lugar, el propósito de las listas. ¿Por qué aparecen estas listas? Es la pregunta. ¿Por qué necesariamente tienen que estar allí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué lecciones podemos sacar de ellas? Encontramos por lo menos cinco razones para la existencia de estas listas. La primera razón es que Dios se preocupa por las personas, por los animales e incluso por las cosas. En segundo lugar, Dios se preocupa por los detalles. Todo está bajo el escrutinio de Dios. En tercer lugar, Dios sabe todo. Él conoce a las personas por su nombre, dónde viven, qué hacen y cómo actúan. En cuarto lugar, Dios es el Señor de la historia y Él es el que escribe la historia y las profecías. En quinto lugar, Dios siempre ha preservado su fiel remanente. ¿Todo esto para qué? Para asegurar la continuación de su pueblo, así para mantener su palabra cerca de la simiente prometida de Génesis 3:15. Algunas aplicaciones al final. Me sorprende mucho que los judíos, inclusive los levitas, sacerdotes, no quisieran regresar a la tierra de sus padres. Probablemente por tres razones básicas. Porque habían perdido su identidad. En segundo lugar, porque parecía una misión arriesgada. Y en tercer lugar, porque ya se habían acostumbrado a Babilonia. Jerusalén ya no era más una atracción para ellos. Ahora, no hace falta explicar, creo que entendieron la razón. Recuerden bien, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, donde viviremos para siempre con el Señor. Por tanto, sepamos siempre que somos extranjeros en este lugar, porque nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Nunca dejemos de añorar, nunca dejemos de soñar con nuestra verdadera ciudadanía que está en el cielo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a que todos aquellos que leen la lección puedan añorar y prepararse para la patria celestial cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.